Uno de los casos que va a ser abordado en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, es el de los secuestros y torturas a las tres hermanas Seguel, Arlene, Argentina y Dora, de las cuales Arlene permanece desaparecida desde ese invierno del 76 cuando el genocidio perpetuó en esta región el llamado Operativo Cutralcó. Estamos en comunicación con Dora, docente hoy ya jubilada, que transitó el horror del genocidio y conoció las torturas en todas sus facetas, tanto en su propio cuerpo como en el de la eterna ausencia del cuerpo de su hermana Arlene. ¿Qué tal, Dora? Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Sí, creo que todos estamos muy movilizados y con la noticia de que se inicia el nuevo tramo, porque fue muy esperado, muy postergado. Así que bueno, que empiece, y es triste que empiece de esta manera, que no puedan estar los estudiantes presentes, que sea prácticamente sin público y que también hayan reducido la cantidad de testigos, porque realmente creo que es invalorable el relato que pueda hacer cada uno de ellos, el aporte que pueda hacer, no importa cuántas veces lo hayan dicho. Por supuesto, sí, es un ejercicio absolutamente necesario precisamente para desentramar la historia que tanto nos han negado y que tan importante es reconocer para evitar que siga repitiéndose. Bueno, en principio queríamos que nos cuentes cuál era tu actividad política a tus 17 años antes de ser secuestrada y, de ser posible, también la de Argentina y Arlene, si más o menos nos puedes contar. Bueno, yo siempre me río porque en nuestra casa, en nuestra familia se dio. Como dicen, las tres del medio son tremendas. Bueno, las tres del medio fuimos las que andábamos siempre juntitas, porque la mayor ayudaba a mi mamá con las cosas de la casa y la más chiquitita andaba jugando y en otro mundo. Y las tres del medio eran las que estábamos sedientas de aprender, de leer, de la música, de la literatura, de inventar cosas media hipiosas, viste, de redecorar el dormitorio. Andábamos en toda esa onda. Y bueno, Arlene termina el secundario y decide irse a estudiar a Neuquén. Hasta ese momento ninguna de las tres habíamos estado vinculadas ni a centros de estudiantes en la zona, no había en ese momento, al menos en el centro 6 que íbamos nosotras, no había un centro de estudiantes, así que en el 73 estábamos todavía iniciándonos más que nada en lo que era música latinoamericana y literatura. Cuando ella se va a estudiar a Neuquén es cuando yo creo que hay un shock, un cambio en nosotras, porque ella comienza a leer a Paulo Freire, comienza a leer todo lo que es la sociología latinoamericana y nos transmitía todo. Y nosotros, esponja, estábamos desesperadas cada vez que venía a escucharla. Aparte traía libros y nos prestaba, o muchas veces eran apuntes de ella y vivencias de ella en los barrios, que eran parte de la práctica de su estudio. Y eso nos fue abriendo la cabeza y haciendo sentirla una realidad que en mi casa no se vio. Si bien somos de un hogar obrero, con mi papá trabajó en el petróleo, era un obrero petrolero, no tuvimos necesidades. Nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó un abrigo. Ahí tomamos contacto con una realidad muy dura que más que nada se vivía en el valle, con los obreros de la fruta. Y esa realidad a nosotros nos golpeó, nos impactó de una manera tremenda. Tremenda. Porque uno en ese momento veía en el noticiero Canal 7, que se veía en toda la provincia, veía que siempre otra vez los obreros de las frutas, alcoholizados, sirvieron. Y yo decía, ay, pero esa gente que viene, porque uno sin conocer, es esa la reflexión que hace. Y después empezamos a desentrañar, a desmenuzar todo el conflicto que hay ahí, todo lo que el trasfondo social que tiene eso. Porque qué el obrero de la fruta vivía de esa manera? ¿Por qué se llegaba a eso? ¿Cómo vivían hacinados? ¿Cómo sus chicos estaban prácticamente a la par de ellos, durmiendo en colchones en el piso, mal alimentados? Y toda esa realidad a nosotros nos fue despertando a otro análisis de la sociedad, que había como todo un mundo que nosotros desconocíamos y empezamos a descubrir en ese momento. Bueno, Arlen ya trabaja, estudiando en Neuquén, comienza a tener contacto con diferentes estudiantes, ¿no? Y comienza a participar, por ejemplo, en algunas manifestaciones, en algunas huelgas, como la huelga de Pilas Vidor. Y todo eso nos iba transmitiendo. Y ella ahí es cuando entra en contacto con nuestro partido, digamos, con la gente de nuestro partido, con el Partido de los Trabajadores, Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Y cuando venía ya la notábamos distinta, su cabeza iba a una velocidad impresionante, hasta que la frenamos y le dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto cambio, tan distinto, no? Y bueno, nos dijo, nos contó que ella estaba militando en el PRT y que bueno, que era un partido clandestino, que trabajaba en la clandestinidad y que todo lo que se esperaba, ¿no? Un partido de izquierda, en la clandestinidad, que no nos jugábamos el pellejo. En realidad esa es la realidad que nos transmitió, porque yo y Argentina nos sumamos en el 75, y en el 75 ya comenzaban a haber detenciones y desapariciones. Entonces sabíamos que iba a ser duro, que iba a ser muy duro. Nosotros creíamos en ese momento que las desapariciones estaban más que nada vinculadas a detenciones ilegales, pero que estaban detenidos, que estaban con vida. Ya en el 76 todo eso tuvimos conciencia de que la realidad era otra, totalmente diferente. O sea que recién en el 75, a los 15 años, yo comienzo a no a militar, éramos parte de la juventud guevarista. Éramos la parte joven, estábamos recién iniciándonos, o sea, preparándonos para llegar a militar. ¿Y en qué consistían esas actividades preparatorias? Más que nada lectura. Uh-huh. Comenzamos a leer, bueno, el material partidario, que era El Combatiente, La Estrella Roja, también libros de sociología, leíamos también a Marx, estábamos leyendo con unos compañeros que de acá, El Capital, como trabajábamos en células, a mí me tocaba trabajar con un compañero que era de mi edad, así que nos juntábamos a leer el material, a analizarlo, debatirlo, desmenuzarlo bien, confrontar nuestras ideas. Era realmente muy valioso el trabajo que se hacía, porque yo siempre siento un orgullo muy grande de haber pertenecido al PRT. Sin duda. Dora, ¿en qué consistió el operativo Cutralcó? Bueno, ya en el 75, como te decía, habían empezado a ver situaciones complejas. La llegada de Remus Tetus a la universidad, se empezaban a ver cosas en todo el país, a vivir situaciones muy difíciles. Y bueno, nosotros acá estábamos organizándonos. Yo no sabía cuántos compañeros, al trabajar en célula, no sabía yo qué cantidad de compañeros teníamos. Pero las actividades que hacíamos era trabajar en los barrios, principalmente los compañeros mayores. Yo era muy chica, los compañeros mayores sí, qué sé yo, zanjeando para llevar el gas a un barrio, ayudando a levantar una vivienda para alguna persona necesitada. En eso participábamos. Y en el 75, sí, con Argentina comenzamos a trabajar en el centro de estudiantes del, de nuestra escuela, del 76. Así que bueno, pudimos participar, ir a elecciones, pudimos ganar esas elecciones y trabajar. Habíamos armado una pequeña mini cooperativa que para que los útiles fueran más baratos, más que nada para lo escolar. Y esa participación, alguna pintada por ahí o volanteada, pero poca actividad porque era muy chica, realmente era muy chica. Y mis hermanos, la gente más grande sí participaba de otro tipo de actividades más, más comprometidas, más complejas. En la zona abarcaba, después uno llega a ese análisis, ¿no? Después de lo que pasó, llega el análisis que realmente el espectro de compañeros era muy amplio, eran compañeros de la construcción, del petróleo, estudiantes, profesionales, o sea que era un grupo bastante importante para la época y para el tipo de partido en el que estábamos. Gente fantástica. En el 75 teníamos un compañero, Héctor Tito Campos, que él decide ir a combatir, decide, ¿no? y lo llaman a participar en Tucumán, se prepara para ello, no es que uno iba porque tenía ganas, tiene una preparación específica, y bueno, y él cae en Tucumán, en una emboscada. Y fue el primer golpe duro y concreto que nosotros ahí pisamos tierra, yo creo, realmente, que era muy chica. Quizás la mayoría dice, pero esta está loca lo que está diciendo. No, es que era muy chica yo. Entonces ahí dije, esto va en serio, va duro y no se va a frenar solo con una cárcel, va a costar vida. Hasta el día de hoy no hemos podido recuperar los restos de Tito. Ojalá que algún día lo podamos hacer. Eso fue a fines del 75, la muerte de Tito. Y bueno, y ya en marzo nos desayunamos, nos despertamos con un 24 de marzo con un golpe militar que ya venía entregándose, digamos, la democracia a cuentagotas. Y termina el 24 de marzo ejerciéndola totalmente, ¿no? La toma del poder, del ejército. Digamos que en la zona fuimos dando, tomando conciencia todo el país, ¿no? Nos pasó lo mismo, pero empezamos a recibir información de cómo iban avanzando. Cómo iba avanzando, digamos, la inteligencia militar, cómo iba desapareciendo gente y qué se podía hacer, cómo manejarnos. Y fue todo muy rápido, porque hasta de marzo a junio no hay nada. Y sin embargo, ya habían estado haciendo inteligencia en la zona, vivía en la zona, Google Minetic, con la pantalla de ser periodista junto a Olga Leones, y desde ahí, por supuesto, tenía acceso a un montón de lugares y a conocimientos y datos que bueno, que después le sirvieron para el operativo. El operativo en sí fue rápido, fulminante, se había hecho una inteligencia perfecta, habían trabajado muy bien la parte de inteligencia y que la policía provincial participó plenamente. datos, con ubicación, con todo. Éramos un pueblo chico, seguimos siendo una ciudad chica, pero en ese momento era una ciudad muy chiquita, nos conocíamos todos, así que era fácil de ubicar dónde estaba cada uno, dónde trabajaba, cómo se movía. Un lugar pequeño. ¿Qué te puedo decir? Arlene era estudiante de servicio social y en el 75, a principios del 75, decide volverse a Cutralcó para trabajar dentro del partido y aparte empieza a trabajar en la empresa Casa. Y seguía estudiando, viajaba desde Cutralcó a rendir y a participar en las clases. Había un colectivo que salía desde Cutralcó todos los días a Neuquén con estudiantes para ir a la facultad. Una persona tan inteligente, tan brillante, excelente alumna, excelente y muy madura, muy madura. Yo siempre destaco la madurez que tenía Glenn. 21 años, pero realmente una madurez, una claridad en sus ideas, una fortaleza. Arlene viene acá y junto con los compañeros comienzan a organizar el partido acá. Pienso que esa era su actividad. No vino solo para trabajar. Trabajar, digamos, en la empresa. Meses antes ya habíamos empezado a notar que había un Falcon que vigilaba, que seguía más que nada a mi hermana más grande, que a ella le gustaba ir a bailar, y ella nos había contado que la habían seguido desde el boliche hasta casa, cosas así. Y bueno, las tres decidimos qué hacer, porque podías optar por fugarte, escaparte, tratar de buscar un lugar donde protegerte. Pero bueno, en esa reunión que tuvimos las tres hermanas decidimos que lo correcto era quedarnos en casa y afrontar lo que viniera. Porque de no haberlo hecho así hubieran detenido a mis padres, a mis hermanos. Y era lo que no queríamos. Si había sido una decisión nuestra participar, digamos, en política, también tenía que ser una decisión nuestra afrontar las situaciones que correspondieran. Nos quedamos en casa. Hubieron compañeros que decidieron irse y lo hicieron. Por supuesto que al poco tiempo, algunos a los 6 meses, otros al año, los detuvieron y están desaparecidos, como Julio Galar. En el caso nuestro, Arlel, esos días últimos, se iba, la noche anterior, digamos, la noche anterior al día de su desaparición, se fue a quedar a la casa de una amiga, de una compañera de secundario, a pasar la noche ahí porque tenía miedo que fuera el secuestro durante la noche. A la mañana fue a trabajar, era un sábado, a la mañana fue a trabajar y salía a la una, bueno, volvió a la una, almorzó con nosotros, estuvimos en casa y decidió ir a comprar ingredientes para hacer una torta para la tarde. Y en eso que ella salió, llegaron los del operativo en dos autos, era gente de la federal y de inteligencia del ejército, y se metieron directamente en casa, porque en esa época uno no cerraba con llave las puertas de la casa. La que daba a la calle sí, pero la del patio estaba siempre abierta. Y ellos se metieron y, bueno, nos pusieron contra la pared, nos separaron. Mi papá estaba trabajando, lo pusieron también contra la pared. Y bueno, preguntaban por Silvia. Y mi mamá les dijo que ella no tenía ninguna hija que se llamara Silvia. Y le mostraron una foto, la foto del carnet de la universidad. Y entonces mi mamá les dijo que sí, que esa sí es la hija de ella, pero se llamaba Arlene. En eso que estaban, nos tenían ahí, nos interrogaban. Yo me parecía mucho a Arlene porque tenía, en esa época tenía el pelo lacio, raya al medio igual que ella. Nada más que nos llevábamos 5 años. Y ellos estaban en la duda. Yo les decía que yo era Arlene. Y ellos debatían si era Arlene o no, pero no les daba la edad. Era muy chica, 15, 21 años. En ese momento llega ella con las compras, la llevan al dormitorio, la separan. Ella salió del dormitorio asustada, se le notaba en la mirada, y agarró su bolso con sus cosas, su cartera, y le dijo a mi mamá, que eso sí lo escuché, pues yo estaba ahí con ella, que no la dejen de buscar. La policía lo que dijo en ese momento, que se presentó credenciales y todo, dijo que eran de la Policía Federal. Presentaron credenciales como que eran de la Policía Federal. Dijeron que era por un tema de drogas, de un estudiante de Neuquén que estaba involucrado en el tema de drogas. Mi papá le iba a acompañar. Cuando fue a buscar, a ponerse una camisa y a agarrar la campera, ellos arrancaron y se fueron. Lo dejaron. Siempre analicé esa situación. Creo que fue lo mejor que pudo pasar. Creo que, por suerte, no subió al auto. Quizás su destino hubiese sido también ser un desaparecido. De ahí en más fue la lucha por buscarla, por encontrarla. Y enseguida salió mi papá con Argentina hasta la comisaría 14, acá a 2 cuadras de la casa de mi papá. Fueron a hacer la denuncia y a preguntar si la habían llevado ahí, porque habían dicho que la llevaban a ese lugar. Por supuesto, negaron todo. Mi hermano tenía una moto chiquita, una Zanela, y se fue hasta la policía de tránsito cerca de la torre para pedir de que no dejen pasar los autos. Yo había copiado el número de las patentes, por supuesto eran truchas porque las investigamos. Noemí Labrune nos ayudó a investigar porque yo insistía con las patentes y eran dobles, patentes dobles. Esa patente que yo había copiado pertenecía a un chacarero y no coincidía el auto, no coincidía en nada. Pero era típico en esa época que sucedieran esas cosas, que usaran ese tipo de patentes dobles, que se disfrazaran para ir como hicieron en casa, con pelucas, gorras, bufandas. No iban con uniforme, eran grupos de tareas. Así se denominan ellos, grupos de tareas. El domingo viaja mi mamá y Argentina a Neuquén para hacer denuncias en la Policía Federal y tratar de averiguar sobre Arlene. Y el lunes yo decido ir a la escuela, llego a la noche, yo decido ir a la escuela para que me vea. En realidad lo tomé como una forma de asegurarme un poco la vida o que si me detenían fuera a la vista de gente. Fui a la escuela y a las 9 más o menos de la noche, ese ese lunes me va la policía, yo estaba en el salón y el preceptor llega y me dice, la necesitan en dirección, yo dejé los útiles, la cartera, por suerte llevé el abrigo. Y cuando llego, el director me dice, te está buscando la policía y tenés que ir con ellos. Yo le digo, soy menor de edad, no me pueden llevar. Dice, no, tu papá está también detenido en el celular. Así que bueno, tuve que aceptar ir. No tuve otra posibilidad, pero la manzana estaba cubierta de soldados, todos armados, para retirar una joven de una escuela que solo tenía 15 años, 16 años. En ese momento ya tenía 16 años. Pero estaba cubierta la manzana. Aparte había una camioneta del ejército y el celular de la policía. Cuando me suben al celular, veo que mi papá estaba sentado adentro y que había un policía también adentro, en la parte de atrás. Y desde cuando voy a subir, miro y veo a Reinhold en la vereda de la escuela. Yo no sabía que era Reinhold, después me enteré de que a quién correspondía esa cara. Subo al celular y el policía que estaba, que era de la policía provincial, de acá de Cutralco, de la comisaría 14, según él me palpa de armas, cosa que no tenía que hacer. Ya había reglamentación en la época que a una mujer solo la podía requisar una mujer. Sin embargo, él lo hizo y lo hizo en forma alevosa. Y lo denunció mi papá. Después, cuando hizo la denuncia en el juzgado federal. Cuando llegamos a la comisaría, por supuesto, había todo rodeado de policías. Nunca había visto tantas camionetas, jeeps, camiones del ejército. Me bajaban la cabeza para que no viera, pero sí pude ver que había mucha gente, muchos hombres afuera de la comisaría parados contra la pared, adentro también, pero a mí me llevaron enseguida hacia una oficina. Y en esa oficina me iban a tomar la declaración para detenerme, y el oficial que tomaba la declaración todo el tiempo me insultaba. Me insultaba porque era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y como era menor de edad, esa nota, esa detención la tuvo que firmar Mendoza, que lo vi porque fue a firmar, mi papá y alguien del ejército, pero no era Reinhold, era otra persona. En ese momento no estaba Reinhold. Los tres firmaron esa, tres o cuatro con el oficial, no sé, firmaron, y yo también, la detención, porque yo era menor de edad. A mi papá lo vuelven a sacar afuera, lo dejan afuera contra la pared, y a mí me llevan después a un calabozo. Y desde el calabozo yo corrí la cama, que era un catre de lata, y me paraba ahí, miraba por la ventana, que se veía todo, cómo el ejército había tomado la parte del patio de la comisaría, estaban cocinando, y estaba Reinhold en el patio eligiendo la gente que lo iba a acompañar en la siguiente salida, digamos. Ahí se acercó un chico, un soldado, 18 años. Se acercó hasta la ventana del calabozo a ofrecerse para ir a avisar a mi casa. No, nunca supe su nombre. Pero qué valiente. qué valiente. A lo último tuve que bajarme y correr la cama porque no se iba, seguía insistiendo. Yo le dije, estás corriendo peligro, vas a terminar detenido vos también, así que me bajé para que él pudiera, se fuera. Porque él insistía en que conocía el lugar y que podía ir hasta mi casa. Al rato, habrá pasado como 2 horas, 2 horas calculo yo, viene un policía, creo que era fue el que me fue a sacar de la escuela, Escurra Vizcarra, no me acuerdo ahora bien el apellido, están las declaraciones. ¿Molina Escurra puede ser? Sí. Y me mostró un arma, dice, ¿esta arma es la que usaban? Y yo le digo, no sé qué arma es esta, no la reconozco, yo no tengo arma. Y se fue. Después me llevaron con una policía, me sacaron, me llevaron con una policía a una oficina muy chiquitita, con Mirta Pim. Ella estaba en la parte del comando radioeléctrico. Me hizo desnudar por completo y me revisó completamente. Y después, por supuesto, con una frialdad impresionante. No me golpeó, no me dijo nada, pero con una dureza. Me hizo vestir y me volvieron a llevar al calabozo. No pasó mucho tiempo que me van a buscar, me vendan los ojos, me atan las manos, pero hacia adelante, y después hacen tirar al piso en cuatro patas, que vaya gateando, porque decían que iba por un túnel. Después que iba gateando, yo conocía muy bien la comisaría, la conozco muy bien. Me siguen haciendo caminar, ir gateando, y dice, bueno, ahora vas a pasar, dice, agachar la cabeza porque si no te vas a golpear. Entonces yo levanté la mano. Ese hecho me llamó mucho la atención porque muestra la perversidad y cómo ellos buscaban marearnos, confundirnos, asustarnos, hacer que nuestra cabeza se desubique en qué lugar estaba y demás. Entonces cuando él dice eso, yo agarro, me detengo y levanto las manos para tocar qué espacio tenía para pasar. Bueno, y ahí fue la primera vez que me golpean porque me patean. Me patean fuerte porque esos botines tienen puntera. Así que bueno, sigo gateando y me doy cuenta que era un cordón, un hilo. Un hilo era lo que tenía. Paso y me doy cuenta que era la comisaría, era la parte de la oficina de Mendoza. Así que bueno, entro, me ayudan a parar. Cuando me paro, bueno, empieza el interrogatorio, que fue durísimo, con muchos golpes, muchos insultos. O sea, te golpeaban, caías del golpe que te daban, de las cachetadas que te daban, de los empujones, caías. No tenía forma de resguardarte porque tenías las manos atadas, pero cuando estabas en el suelo, vos levantabas, porque como te hablan, vos instintivamente tratás de mirar a la cara. Y cuando levantaba la cara desde el piso para mirar, podía ver también las botas, los zapatos. Entonces me di cuenta que en el escritorio estaba Mendoza sentado en la silla, pero también había alguien del ejército porque tenía botines, borcegos, y había alguien con zapatos de esos con cordones de vestir. Así que había otra persona más que sería de inteligencia o del federal. interrogatorio bastante largo, con muchos golpes, que se cortó cuando a uno se le ocurre que, como las respuestas no eran las que querían, se le ocurre aplicarme la picana. Y dice, es muy sencillo armar una picana, solo tengo que cortarle los cables a la lámpara que está sobre el escritorio. Entonces Mendoza dijo, no, yo no quiero una muerte, no quiero una muerte, es menor de edad. Y ahí se estrenó. No me picanearon por esa razón, porque no querían contar con una muerte, no porque era ilegal, no porque era menor de edad, no. El tema era no cargar con una muerte. Por supuesto, muchos golpes, muchos insultos constantes. Para ellos, nosotros éramos las putitas de los guerrilleros. Así ellos nos identificaban, nos consideraban. Y así continuamente hacían alusión a eso. Cuando ya se cansaron de golpearme y que yo no daba las respuestas que ellos querían, el militar dice, llévatela, esta tarada, y dice, si nos dijeron que esto era un pez de gordo, son todos perejiles los que hemos agarrado ahora. Y me llevan así el camión, me lleva un, no sé quién, no puedo decir si era tiene que ser militar porque no... La policía no estaba en el movimiento de la gente que detenía ahí adentro, estábamos en manos de ellos. Me llevan al camión que estaba, habían introducido de culata en el patio de la comisaría, y tenía todas celdas individuales chiquitas. Me llevan a ese camión, me hacen subir. Y ahí en ese lugar sí se produce la violación, que yo en el momento pensé mucho, porque no tenía sentido. Había muchas cosas que empezaron a carecer de sentido. Por ejemplo, pedir ayuda. ¿A quién? Gritar. ¿Para que tú oigas? ¿Quién? Escapar. ¿Hacia dónde? Con las manos atadas y los ojos vendados. Todas esas preguntas me las hice. Y entonces dije, mejor... me sereno, me quedo. Yo ya en el interrogatorio había notado que no sentía los golpes yo. Me daba cuenta que sí me golpeaban duro porque me tiraban, caía al suelo y me levantaban entre los pelos y el brazo me levantaban. Y yo no sentía dolor extremo, digamos. Y durante la violación seguramente el mismo mecanismo de defensa del cuerpo hizo lo mismo. No sentir más que asco y repulsión, pero más de eso, él se encargó de todos los pormenores, ¿no? De vestirme, acomodarme la ropa. Pero continuamente los insultos en el oído diciendo de que de eso no se habla, que no iba a servir para nada, que nadie me iba a creer. Y cierran la puerta y yo quedo ahí adentro en ese lugar, en esa celda pequeñita. Cuando él cierra la puerta del camión, ya el grande, escucho que estaba Chávez, porque decía, soy Carlos Chávez, y pedía por que lo dejen en libertad porque él era el sostén de familia y tenía una hija y estaba también Pincheira, que yo no los conocía con esos nombres, pero sí se me grabaron lo que ellos dijeron, se me grabó y no me los puedo borrar. Y aparte Carlos sí le reconocí la voz porque yo con él sí había tenido contacto. Después no escuché a más gente. Sí escuchaba que subían gente. Después de los interrogatorios nos iban subiendo ahí a ese camión, pero eso ya no hablaron, no hablaban, no hicieron comentarios. Pero Chávez y Pincheira sí. Al otro día hacía mucho frío, muchísimo frío, porque es todo de metal. Y esa noche debe haber caído una helada tremenda porque era impresionante el frío. Y a la mañana ya había salido el sol cuando nos llevan para Neuquén. El camión se pone en marcha y sigue viaje para Neuquén. Yo usaba invisibles en el pelo, así que yo levantaba la mirilla de la puerta de la celda esa individual y podía mirar en diagonal con la puerta del camión el sector y me daba cuenta que la dirección que estábamos haciendo era hacia Neuquén. Después ya en Neuquén vi cuando cruzábamos por la avenida y vi el monumento San Martín. Después, bueno, ya llegamos a la U9 y ahí quedé detenida, me hicieron al ingreso. Y bueno, cuando hicimos el reconocimiento de la U9, pude ubicar más o menos la celda en donde habíamos estado, donde había estado yo y Argentina estaba dos o tres celdas más alejada de mí, en el mismo piso, en el mismo ala. Ese mismo día, la tardecita, noche, empezamos a gritar, porque uno intuye, ¿no?, que si yo estaba detenida, debía estar detenida Argentina también. Así que empezamos a gritar, y ella gritaba, Loli, ¿estás bien? Y yo gritaba, le contestaba, también. Nos retaron mucho porque gritábamos. Pero había una mujer que nos cuidaba, que estaba embarazada, que era de la parte administrativa, de la policía o algo así. Y ella me trajo un caramelo que me mandaba mi hermana. Recién al otro día, a la noche, pues yo estaba oscureciendo, podían ser las 8 o 9 de la noche, nos sacan, nos llevan al pasillo de ingreso y nos hacen ir uno por uno firmando la libertad. Ahí en ese pasillo, bueno, me reencontré con mi hermana, que no nos permitían hablar, pero estaba ella y estaba Alicia Pizarre, que continúa desaparecida. Enfrente estaba Pincheira. Habían varios hombres, cerca de 7 hombres. Yo sigo insistiendo que yo a la persona que vi muy golpeada era Chávez. Hay quienes dicen que no puede ser, que no coincide. Yo estoy convencida de que sí, que era él. La mayoría agachaba la cabeza y no quería que los mirara. Quizás porque acá ya te digo, éramos tan poquitos que nos conocíamos todos y capaz que en un interrogatorio tendrían miedo de que los nombre, no sé. Pero se agachaban la cabeza. Alicia Pizarre en ese momento dice, qué bueno, dice, nos van a dejar en libertad. Y yo le digo, no creo que nos dejen en libertad, porque yo digo, todo el papeleo que hicimos, no tuvimos interrogatorio, nada, habíamos estado en la celda, nada más. Yo yo pensé que íbamos hacia otro lado, a una cárcel de mujeres, o que nos llevaron a un lugar así. Y ahí fue cuando me dijo el nombre, me dijo, yo soy Alicia Pilparrer. Por eso sé el nombre yo de ella, jamás me lo olvidé, el nombre. Cuando salimos de ese pasillo, salimos hacia afuera, estaba otra vez el camión con celdas individuales y nos suben, nos iban atando las manos, vendando, y nos van subiendo al camión. Esta vez con las manos adelante también. En el caso mío y de Argentina, íbamos con las manos hacia adelante. Cuando nos vamos, el recorrido lo hacemos a la inversa y nos bajan, y era el aeropuerto, por el ruido de los motores. Me daba cuenta yo que era un avión. Y nos suben y a Argentina y a mí nos sientan juntas. Y Argentina, cuando ya levanta vuelo, se empieza a descomponer, le dolía el estómago. Entonces se acerca un oficial y le trae un trozo de chocolate a él. Le da un trozo a ella y un trozo a mí. Y nos dice, disfrútenlo porque quizás es el último que comen. Eso me quedó también muy, muy grabado. Del vuelo yo no tenía miedo, del vuelo, de que nos tiren. Yo lo que pensé que íbamos con destino a una cárcel en Buenos Aires, que nos estábamos yendo con destino a una cárcel. Cuando el recorrido fue más o menos de una hora, cuando llegamos hacía un frío muy húmedo, mucho frío, muchísimo frío, que pasaba los huesos de frío. Aterriza y nos empiezan a bajar, y ahí sí el plato fue áspero. Nos iban agarrando entre dos y nos iban tirando arriba de una camioneta, íbamos cayendo unos encima de otros. Y uno siente tal pesar de lastimar a otro, porque te tiran, no es que vos puedas elegir en qué manera, de qué manera caer. Y en el trayecto sentimos de que empiezan a golpear a Maidana, a Pedro Maidana. Lo reconocíamos por la voz porque estábamos en el centro de estudiantes. Y entonces uno, cuando siente que el que está al lado, porque estaba al lado, ¿no?, lo empiezan a golpear, empiezas a poner las manos porque es algo, los instintos te mueven a proteger a otro o a protegerte vos. Y sí, era él que lo estaban golpeando, mucho lo golpeaban. Con la culata del arma lo golpeaban y lo pateaban. De ahí nos hacemos un recorrido, ¿no? Primero por asfalto, después cruzamos como unas vías de tren, después hacemos un recorrido así en tierra. Y llegamos a un lugar, dieron unas vueltas, ¿sí? Llegan a un lugar, nos bajan, y nos bajan a todos hacia áspero, y nos meten a todos en, están por una puerta, como un pasillo, y era como si fuese un salón grande con bancos largos. Y ahí nos sentaron. Y de ahí van sacando de a poco para interrogatorio. En el caso nuestro nos sacaron a las dos. A mí me dejaron cerca de una puerta mientras interrogaban a Argentina, y después me llevaban a mí y a Argentina la ponían ahí parada cerca de la puerta. En ese lugar había una estufa a leña o un brasero, porque se sentía el olor a leña quemada, a humo, y el piso era como de madera. Lo sentía como de madera. había alguien con una máquina de escribir y te sentaban y te rodeaban entre 3 o 4 o 5. Entonces te iban preguntando y te mareaban porque las preguntas llegaban de cualquier lado. Pero aparte habían personas que miraban. Yo creo que había gente o de civil, no sé si eran civiles, si eran curas que participaban, porque en Bahía Blanca se dio que habían curas que participaban de las torturas, observaban, colaboraban, era como que estaban juntos, pero cada vez que nos insultaban, cada vez que nos agredían, nos golpeaban, cada vez que había un exceso de este tipo, ¿qué exceso? Tortura. Eso no fue exceso, eso era tortura. Ellos la disfrutaban, es como que la aplaudían, se reían socarronamente, como aprobando todo lo que estaban haciendo los militares. En esos interrogatorios estaba el tío. Después falleció. Ese es el problema de que se hayan extendido tanto los juicios. Hay muchos que murieron. Y tendrían que haber pagado como corresponde. En esos interrogatorios, en un momento, a Argentina le levantan el pullover y le acercan un carbón al estómago. Entonces ella gritaba y lloraba, porque lo que querían es que ella delatara o hablara, y ella no lo hacía. Entonces cuando nos turnábamos, cuando una estaba ya con mucha angustia, con mucha desesperación, yo o ella pedía que la dejaran y seguían con la otra. Nos turnábamos. En un momento yo sentí a Argentina llorar. No era llorar. ¿Viste esa bronca contenida? Sí. No sé. Un grito ahogado. En un momento la escuché y supe que la habían violado. Ahí, arriba de ese escritorio. Por supuesto, eso con risas y aprobaciones de esos que estaban ahí, que no sé quiénes eran. Después me llevaron a mí, otra vez, golpes. Conmigo fue más que nada golpes en ese lugar, muchos golpes. Bofetadas, golpes. Como no tenían las respuestas, generaban más bronca. Ellos nunca, en mi caso, nunca aplicaron la picana. Conmigo, ni con Chichita, ni con Argentina, a ninguna de las dos. Pero sí muchos golpes, muchos insultos, mucho denigrar para que uno... Y continuamente decirte, diciéndote de que no vas a servir para nada, que no vas a poder adaptarte a la sociedad, de que vas a ser una lacra continuo para devastarte, para aniquilarte como persona. En un momento dicen, bueno, llévatela, son unas taradas, son unas zanahorias, unos perejiles, ¿no? Nos vendieron pescado podrido, mirá lo que es esto. Bueno, todo ese tipo de comentarios. Y deciden que nos retiran, ¿no? Que nos lleven, llévala. Nos llevan, nos suben en la parte de atrás de un, pienso que debe haber sido un Falcon porque era muy largo el asiento. De atrás, nos tapan con una frazada, y yo notaba que en el recorrido hacíamos todos giros, porque siempre doblaba para el mismo lado, el cuerpo se nos iba para el mismo lado. Yo decía, claro, el recorrido de que está haciendo, pensaba, ¿no? Porque siempre hacia el mismo lugar, hacia el mismo lugar. Y después de repente estaciona y nos bajan. A mí me hacen... No nos bajan. A mí me en esos recorridos, esas vueltas que hacía, en un momento se detiene. No se escuchaba nada, no escuchaba ningún ruido, nada. Me bajan, dejan a Argentina en el... Deja Argentina en el auto, me baja. Y ahí es cuando piso, me doy cuenta que es arena, que hay como pasto, en una como matas, pasto, y yo ahí sufro la segunda violación. Continuamente te dicen lo mismo, parece que era un libro... el libro preferido de ellos, porque diciéndote que no, de eso no se habla, que nadie te va a creer, que esto queda acá. Me acomoda la ropa, me vuelve a subir al auto. Era una sola persona. Me suben de nuevo al auto, Argentina seguía, estaba ahí. Pero después cuando nos bajan, hacemos un recorrido, otra vez gira y nos se detiene y cuando nos bajan sentimos el sonido de las hojas de un árbol y el aire remolinado de un árbol, así, de viento. Y a mí me hacen entrar por subir unos escalones altos y entro por una puerta. Y voy saltando camas donde estaban compañeros detenidos que habían sido tremendamente torturados porque los tocabas y se quejaban de dolor y vos no sabías cómo pedirles perdón. No sé cuántas camas salté. Hasta que llego a una parte en que me dicen... sentate ahí en el suelo porque el hotel está muy ocupado, no quedan camas. Así que yo me quedé en el suelo, cerca de la puerta de un baño. Y Argentina después me contó que a ella le hicieron entrar por una ventana, que no saltó ninguna cama, que hizo un trayecto recto hasta la habitación y le hicieron subir a una cucheta. Yo creo que la intención era marearte para que no sepas dónde estaba, que creyésemos en un futuro que estábamos en lugares diferentes, distintos, ¿no? Yo me quedé ahí y de ahí agarré y le pregunté a... le digo a ellos si no le podían pedir a mi hermana un pañuelo. Entonces me dicen, ¿cómo es tu hermana? Entonces yo le di la descripción de Arlene, la ropa que tenía puesta Arlene. Entonces se dio cuenta y me dicen, dice, acá hay muchas caperucitas. Dice, hay caperucitas rojas, verdes. Dice, pero de ese color que decís vos, no. Bueno, fallé. Me seguí sentada ahí esperando. Y habré estado más o menos en el lugar una hora y media, dos horas, y llega un militar y dice, Arlene Seguel. Arlene dice, soy yo. Y siento cuando la levantan de un catre de lata, se siente el ruido de los resortes. La levantan, se la llevan. Y no supimos más de ella. Esa es la última vez que la escucho. Después, al rato, habían pasado muchas horas ya, y me ubican en una cucheta a mí también. En ese lugar escuchamos a... Mónica Morán, que después a la semana aparece muerta en un enfrentamiento simulado, como los que hacían ellos. Ella estaba detenida en ese lugar, presa. También escuchamos Susana Mujica, cuando yo pido agua, en un momento que yo pido agua nos confunde las voces, entonces ella dice, Arlene, ¿estás bien? Y Chichita le dice, no es Arlene, es mi hermana Loli la que pidió agua. Dice, Arlene no ha vuelto del interrogatorio. Dice, yo soy Susana Mujica. Hasta el día de hoy está desaparecida Susana. ¿Quién más? Bueno, Alicia Pifarré estaba en ese lugar y cantaba Loncomeo. De eso sí me acuerdo, porque era como un rayo de sol en esa oscuridad, la voz de ella. En total éramos, yo creo que cerca de 15 mujeres ahí adentro, tal vez más, porque no todas hablaban. No todas hablaban en ese lugar. Cuando a mí me pasan esa noche o ese día, porque nos hicieron los cambios de día, porque ellos de día comíamos y dormíamos, y de noche eran los interrogatorios. En el día me cambian a mí a la cucheta, todo ese movimiento, y esa noche ¿no? Ya estábamos en la cucheta cuando escuchamos que violaron a una chica al lado nuestro. La violaron. Y al otro día le decían, perdonanos, te violamos por error. Y le habían llevado un chocolate. Se sentía el olor, el ruido del papel y el olor a chocolate. Y ella después nos gritaba que éramos unas hijas de puta, que éramos unas porquerías, terpianas de mierda, decía. Que por culpa nuestra la habían violado a ella. No alcanzaba a darse cuenta de lo que estaba pasando, no podía. No podía. Al otro día hay otro interrogatorio más, se llevaban chicas, volvían. Y en eso vienen y nos avisan a Argentina y a mí que nos íbamos. Y a otra chica también. La otra chica pedía por sus alhajas. Pedía porque ella tenía cadenitas, anillos y se los habían sacado. Entonces le dicen, si querés quedarte a buscarlos, quédate. Y a nosotros nos suben otra vez a un Falcon, nos tapan con una trazada. Y hacemos esta vez un trayecto lógico, sin tantos círculos. Y nos dejan en tiradas a la vera de la ruta que va hacia Coronel Dorrego. Nos dejan ahí, nos dicen que nos contemos hasta 1000. Y que si queríamos, podíamos ir hacia la derecha. Que estaba la estación de servicio, hacia la izquierda estaba el puente carretero, el puente de Neuquén. Bueno, nosotros nos quedamos ahí hasta que no escuchamos ni un solo ruido, teníamos miedo. Nos ayudamos a desatar. Y analizábamos la situación, porque decíamos, si vamos hacia el puente, pensábamos, no podemos estar en Neuquén porque volamos una hora. No podemos estar ahí. también pensábamos, ¿qué pasa si vamos hacia el lado de donde dicen que es el puente y es una emboscada para matarnos? Entonces subimos, porque había una bajada hacia donde nos dejaron, subimos hasta la ruta y miramos y se veía a lo lejos, una cuadra más, se veía una estación, las luces de una estación de servicio, así que fuimos hacia la estación de servicio. No tiramos las vendas ni las sogas con las que nos atábamos, las llevábamos en los bolsillos. Me olvidé de algo que es muy curioso, que digamos que tiene eso muy de jovencitas, digamos. Argentina tenía unos guantes de cuerina marrón, y cuando nos suben, que nos van a dejar en libertad, ya en el asiento Argentina me da uno a mí y me dice: si nos tiran en lugares diferentes, se van a dar cuenta de que estuvimos juntos. Hasta esos detalles uno tenía que tener en cuenta, eran valiosos. Ahí sinceramente sí pensábamos que no sabíamos. No sabíamos si nos dejaban con vida o no. Cuando llegamos a la estación de servicio, el hombre quedó pálido cuando nos vio. Habíamos bajado muchísimo de peso. Estábamos desmatejadas y con los ojos lastimados por las vendas. El tabique de Argentina estaba destrozado. Estaba horrible, hinchado. Y le pedimos que llame a la policía, porque estábamos sin documentos y éramos menores de edad. Y bueno, él acepta y llama a la policía. Tenía un cagazo, un susto que no te das una idea. Llega la policía y nos sube a un auto, una camioneta, y nos lleva a una comisaría. Y habían hecho un trayecto corto y de repente ven cosas que se mueven. Se bajaron unos, dicen: tírense. Nosotros nos recostamos sobre el asiento y tiraron una ráfaga contra unos árboles nuevos que habían plantado. Pero como se movían, ellos tenían miedo. Realmente no sabían si eran guerrilleros que nos venían a rescatar o si eran de las 3A que venían a matarnos. Dice: no sabemos quién es quién. Ese fue el comentario del comisario. No sabían ni con quiénes estaban tratando. Cuando llegamos ahí, nos toman la declaración, se dejan ellos las vendas y las cosas, y nos preguntaban si no teníamos familiares, alguien, y bueno, sí, teníamos un tío en Bahía, lo contactaron. A Argentina le habían robado el dinero que tenía en la cartera, así que el comisario habló con el chofer del colectivo que nos llevó y nos dijo que le digamos, tomáramos un taxi y le dijéramos que nos llevara, que mi tío iba a pagar, porque ni un peso, nada teníamos. Llegamos ahí, hicimos el viaje en el colectivo y enseguida se sacaron la papa caliente de las manos, porque lo solucionaron rápido. No querían tenernos en la comisaría tampoco, porque podrían haber llamado a mi mamá y haber esperado, pero no, mejor. Llegamos y bueno, mis tíos nos dieron hospedaje, no en un baño caliente, y bueno, le avisaron a unos vecinos para que le avisaran a mi mamá, porque teléfono no teníamos, y ella viajó enseguida a buscarnos a Bahía. ese mismo día que llegamos a Cutralcó, yo volví a ir a la escuela. Volví a ir a la escuela porque sentí que si nos veían era más difícil que nos volvieran a detener, digamos. Así que bueno, y de ahí, a partir de ahí, fue el trayecto a este juicio. La búsqueda de Arlén, la lucha por los compañeros, el apoyo inmenso que hemos tenido de Monseñor, de Noemí, y todo lo que se pudo hacer, ¿no? Participar en todo lo que se pudiera, no solo en los juicios, en las marchas, en todo lo que se pudiera, en charlas, en debates. Dora, totalmente. Bueno, vos tenés un gran peso en que se haya, en que se consideren los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, por los hechos que relataste recién. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto, al delito sexual como delito de lesa humanidad? Yo lo hablé mucho con Juan Cruz Goñi. Él hizo un trabajo sobre este tema. Y yo le decía, es muy distinto a cualquier otro tipo de tortura. Te puede dejar, digamos, la picana, te puede dejar la mancha, la cicatriz, el golpe, pasado un tiempo, pasa. La tortura sexual, la violación como un método de tortura, no se va. Ahí está la diferencia. Es algo con lo que tenés que aprender a convivir. Yo no sé si tuve suerte, pienso que sí, en que mi organismo trabajara de esa manera. Después me explicaron psicólogas, me explicaron de que fue un método de supervivencia, el hecho de que yo no sintiera prácticamente los dolores. Es como que se desprendió el cuerpo del alma, digamos, no sé cómo decirlo, que yo no lo sentía con la intensidad que era. Pero eso me llevó que también mi cuerpo anuló el sentir. Por mucho tiempo yo no podía sentir, era una especie de robot, muchos años. Me llevó mucho tiempo poder volver a sentir como mujer, como mujer. Por eso yo soy una gran agradecida, ¿viste? Yo en este momento estoy separada, pero el haber podido, con mi expareja, haber tenido mis dos hijos, ser madre, es una revancha a la muerte, una revancha hacia ellos. Es un canto a la vida. Y lo pude hacer porque aprendí a convivir con esos dolores. Llegó, es como el tema de Serrat, ¿viste? Ese que dice que el tema ese, uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. ¿Viste? Vos abrís de repente un cajón y saltan. O hay una canción. La mente es algo increíble. Yo, por ejemplo, había bloqueado mi cabeza, mi mente, y en un momento me citaron porque decían, vos denunciaste en Bahía Blanca la violación en Bahía Blanca. Dice, pero no dijiste que de Cutralcó hubo una violación o fueron dos. La mente bloquea para sanarte, para cuidarte, para protegerte. Yo me sentí tremendamente mal, pero cuando leí en el despacho de la fiscal leí el texto, llegó, son mis palabras, fue revivir todo, todo. Revivís hasta los sonidos, revivís los olores, revivís todo. Entonces es muy, muy difícil de superar una violación. Muy difícil. Es aprender a convivir con eso. Y cuesta, y duele. Y uno tiene que poner mucho empeño en que eso no, que ellos no logren dañarte el futuro. Yo cada vez que por ahí flaqueo, digo, no van a poder conmigo. Y sigo. Me empeño en que no van a poder conmigo. Cuando ellos decían, no vas a servir para nada, vas a ser una lacra. No, están equivocados. Y si bien, mis alumnos me quieren mucho, yo los quise mucho, los quiero mucho. Pude organizar una familia, tener un hogar. Tengo un hogar. Tengo unos hijos fantásticos. Tengo amigos. Tengo gente que me valora y a los que valoro. Entonces, fracasaron, muchachos. Totalmente que fracasaron. Dora, lo último que te pregunto, ¿qué pudieron saber y reconstruir sobre Arlén en todos estos años de militancia por la verdad? Mira, el grupo de Cutralcó es un grupo nuevo. Yo lo que puedo decirte es que Arlén era... son pocos los compañeros. O sea, en cuanto a la militancia de Arlén, Arlén era un cuadro del partido, era una persona importante dentro del partido, digamos, tenía un rango dentro de todo importante. Pero no pasa por allí, pasa por lo que sembró, pasa por lo que dejó y pasa por lo que los ideales que ellos tenían y teníamos y tenemos. Entonces, yo muchas veces quise saber, ¿viste? Lo que pasa es que las personas que podían darme datos de Arlén no están. Ya no están. Ya no están porque están desaparecidas. Susana, Mónica, Alicia, las compañeras de la universidad, Tito, Julio. Tuvimos muchísimas pérdidas. Pero sí que dejaron un legado de solidaridad, de respeto por el otro, de compromiso. Y eso es lo valioso. Amaron tanto su país que dieron su vida. Bueno, Dora, te agradecemos muchísimo este tiempo y tu valiente y necesario ejercicio político de la memoria para mantener viva, bueno, por supuesto a tu hermana, a los 30.000 y a toda la lucha que llevaron adelante y que siguen llevando adelante, por supuesto. Exacto. Es por eso que hay que seguir. Ahora yo el otro día hablando, la situación por lo que peleábamos, luchábamos en el 76, no es nada o es muy poquito al lado de la realidad que se está viviendo ahora, de las necesidades que tiene el pueblo ahora, del atropello a los derechos que está sufriendo en este momento que han tenido ahora últimamente. Entonces tenemos que estar... Hay que salir un poquito del ombligo, digamos, de mirarnos el ombligo y empezar a mirarnos en los ojos del que está al lado, del que está enfrente, del que está necesitando. Y creo que hacia eso va también la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Uh-huh. En un principio era tan doloroso y tan fresco todo, que estaba todo más que nada involucrado o relacionado con las desapariciones y el castigo a los culpables. Ahora hay que seguir para los culpables actuales, los culpables de lo que está sucediendo ahora, de que no tengan gas, de que hayan familias sin un techo digno, sin una alimentación correcta, con niños que están siendo abandonados de la educación. Los que están, digamos, desplazando de una forma tremenda. Uh-huh. Sí. Entonces hay que estar, hay que seguir estando. Por supuesto. Bueno, Dora, un abrazo grandote. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Te mando un abrazo fuerte. Abrazo.